Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. A 6 de agosto del 2016. Hermanas y hermanos, organizaciones solidarios e independientes, reciban un cordial saludo a nombre de nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. El motivo de la presente carta es para informar y aclararles nuevamente con ustedes nuestras pequeñas y sencillas palabras que desde hace meses hemos publicado y difundido en varias organizaciones que están en la lucha del pueblo. Hemos convocado conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para denunciar que hay grupos de personas que dejaron de ser miembros de nuestra organización llamado Consejos Pacifistas, Sembradores de la Paz. Ese grupo de personas están aliados por el Partido Verde Ecologistas de México. Solo tienen intereses económicos y políticos, no para defender el pueblo. Aunque ellos hablan de la injusticia que hace el mal gobierno, pero solamente quieren confundir a las organizaciones independientes. Después aprovechan económicamente. Se olvidaron el dolor, el sufrimiento de los 45 hermanos caídos a mano de los grupos paramilitares diseñados, financiados por los tres niveles del gobierno en el año de 1997. Por eso estamos aquí luchando en la búsqueda de la justicia. Sabemos que la sangre de nuestros hermanos sigue clamando ante el Señor, como Abel corrió la sangre cuando Caín mató a su hermano. La sangre de Abel sigue clamando ante el Señor desde la tierra, según en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 4, 9, 10. Por eso, nunca dejaremos el lugar sagrado donde ocurrió la masacre. Compañeras y compañeros que lucha y en la resistencia han recibido convocatorias donde mencionan estas palabras. La organización de la sociedad civil Las Abejas convoca a la jornada de acción pacífica contra la impunidad, uniendo voces por la verdad y la justicia, 11 y 12 de agosto 2016, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Chenaló, Chiapas, México. Participante, caso Manuel Sánchez Culebra y otros masacres de Acteal. Caso Tony Reinaldo Gutiérrez López, desplazado del ejido Cintalapa, municipio de Ocosín. Huellas centrales de Chiapas. Hermanas y hermanos, esta convocatoria del encuentro nosotros no hemos girado como mesa directiva de Las Abejas de Acteal. No se dejen de engañar por este grupo de personas porque no tiene lugar definitivamente en Acteal, porque solo quieren usurpar el nombre de nuestra organización como hemos realizado una conferencia de prensa el pasado 20 de abril en el Praiva. Espero que no pierdan sus tiempos y malgastar sus dineros el día 11 y 12 de agosto. Por eso hacemos de su conocimiento, para que lo sepan, tal vez no sabían, pero para nuestra palabra les podrán escuchar. Con todo respeto les comunicamos al público en general. Es toda nuestra palabra y reciban un cordial saludo desde la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Acteal, sitio de la conciencia y casa de la memoria y de la esperanza. Atentamente, la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Muchas gracias.